Estos son los titulares del jueves 8 de diciembre. El presidente de Rusia afirma que está aumentando el riesgo de una guerra nuclear. China relaja las medidas de cuarentena para personas con síntomas leves o asintomáticas. Y Japón considera cambiar el nombre de la Fuerza Aérea de Autodefensa para incluir el espacio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que está aumentando el riesgo de que se produzca una guerra nuclear. No obstante, insiste en que su país considera que su arsenal atómico es tan solo un elemento disuasorio de defensa. El miércoles, Putin dijo ante el Consejo de Derechos Humanos ruso que comprende qué son las armas nucleares. La amenaza de su uso es una cuestión que ha surgido varias veces desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Durante la conversación, Putin habló de otra potencia nuclear, diciendo que hay una gran cantidad de armas atómicas estadounidenses en territorio europeo. Señaló que Rusia no solo no cede las suyas a otros, sino que es algo que no va a hacer, pero que si es necesario, por supuesto que defenderá a sus aliados con todos los medios disponibles. Además, expresó la posibilidad de que la guerra en Ucrania sea un proceso largo. El Kremlin ha comunicado que el miércoles lanzó una ofensiva con misiles contra zonas del este y el sur ucranianos. Sin embargo, Rusia también se está centrando en su territorio, ya que unos ataques contra algunas de sus bases aéreas esta semana habrían provocado una gran preocupación. El Ministerio de Defensa ruso asegura que las fuerzas ucranianas han utilizado drones de la era soviética para perpetrar dichos ataques. La revista estadounidense Time dio a conocer el miércoles que eligió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y al espíritu de Ucrania como persona del año para 2022. La publicación subraya que Zelensky decidió no huir de Kiev y permanecer en la capital para conseguir apoyo en las semanas que siguieron al comienzo de los bombardeos rusos el 24 de febrero. Time señala que el líder ucraniano puso en marcha una ola de acciones que barrió el mundo, a través de discursos diarios en línea a la comunidad internacional, entre otros medios, algo que la publicación denominó la ofensiva informativa del presidente. Según la revista, el espíritu de Ucrania se encarnó en un gran número de personas dentro y fuera del país. Específicamente menciona un cocinero ucraniano que ofreció más de 1,000 comidas diarias gratuitas a los refugiados, así como a un cirujano británico que viajó varias veces a Ucrania para enseñar a médicos locales cómo tratar heridas de guerra. El editor en jefe de Time dijo que Zelensky y el espíritu de Ucrania son muestra de que la valentía puede ser tan contagiosa como el miedo, y un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la paz en el mundo. El gobierno de China relajó la cuarentena y otras medidas anticontagios después de que se registraran protestas contra la estricta política de COVID-0. Pekín señaló que esta decisión tiene el objetivo de mejorar su respuesta a la pandemia. El miércoles, el gobierno dio a conocer que ya no se enviará a todos los contagiados a hospitales o instalaciones de cuarentena. Funcionarios dijeron que aquellas personas con síntomas leves o asintomáticas podrán aislarse en sus casas por 7 días en principio. También señalaron que se cambiará de pruebas PCR a aquellas de antígenos, excepto en lugares tales como residencias de ancianos, instituciones médicas y escuelas. Por otra parte, ya no será necesario presentar un resultado negativo para cruzar las fronteras entre provincias. Los funcionarios también dieron instrucciones a los administradores de complejos residenciales para que establezcan rutas de evacuación y tomen medidas de seguridad exhaustivas al cerrarlas en el caso de que se confirmen contagios. Esta petición parece ser una respuesta a un incendio con víctimas mortales en un edificio de apartamentos en la región autónoma de Uigur de Xinjiang, que se registró el mes pasado. Se ha alegado que las rutas de evacuación habían sido clausuradas como parte de las medidas anticontagios, lo que retrasó las tareas de rescate. Esto ocasionó protestas en grandes ciudades contra la política de COVID-0. La administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobó una venta de armas a Taiwán por valor de $428 millones e informó al Congreso el martes. Entre los conceptos que conforman el envío se incluyen piezas de reparación y repuesto para casas F-16 y aviones de transporte C-130 de la flota taiwanesa, así como para otros sistemas armamentísticos de Estados Unidos. Aviones de las Fuerzas Armadas de China han estado cruzando con asiduidad la llamada línea media del Estrecho de Taiwán, un límite no oficial, desde que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitara la isla en agosto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha declarado que la venta propuesta contribuirá al mantenimiento de la flota aérea de la parte compradora y mejorará su capacidad de hacer frente a amenazas, tanto presentes como futuras. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Funcionarios del gobierno de Japón están considerando cambiar el nombre de la Fuerza Aérea de Autodefensa para que incluya la palabra espacio, teniendo en cuenta la creciente importancia de la seguridad en esa área. En mayo de 2020, el gobierno creó el Escuadrón de Operaciones Espaciales como parte de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Dicho escuadrón vigila el espacio exterior para proteger los satélites japoneses de los ataques de otros países o de los desechos espaciales. Los funcionarios buscan agregar la palabra espacio para nombrar la fuerza debido a la importancia de esta misión. Se tiene previsto que expresen su postura en la Estrategia de Seguridad Nacional y documentos relacionados que serán revisados antes de que termine el año. Es necesario hacer cambios legales para renombrar la agrupación. Las fuerzas terrestres, marinas y aéreas de autodefensa no han cambiado de denominación desde que fueron establecidas en 1954. El Partido Liberal Democrático, líder de la coalición gobernante de Japón, dejó entrever que el cambio podría darse en abril. La agrupación subrayó la necesidad de fortalecer de manera importante el Ministerio de Defensa y las fuerzas de autodefensa como respuesta al desarrollo espacial de China y el programa de misiles de Corea del Norte. El Producto Interno Bruto de Japón se contrajo menos de lo anunciado inicialmente en el tercer trimestre del año. El jueves, la Oficina del Gabinete publicó los datos revisados que indican que la economía se redujo a una tasa anualizada del 0,8% en el periodo de julio a septiembre con respecto al trimestre anterior. Los datos preliminares presentados en noviembre mostraban un descenso del 1,2%. Es la primera caída del PIB japonés en dos trimestres. Se debe al aumento de los costos y a un repunte de los casos de coronavirus. La selección nipona de fútbol ha vuelto a Japón, donde ha sido recibida con una cálida bienvenida. El equipo logró llegar hasta octavos de final en la Copa Mundial por segunda vez consecutiva. Unos 600 aficionados acudieron al aeropuerto de Narita, próximo a Tokio, para recibir a los samuráis azules. Aunque no llegó a cuartos de final, el equipo quedó primero de grupo en la primera fase tras derrotar a las selecciones de Alemania y España. El director técnico declaró a la prensa que todos los miembros de la formación deben tratar de alcanzar un nivel más alto compitiendo contra otros rivales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.